Mirá, realmente es una pena que no hayan estado, porque a veces para aclarar ciertos temas y tener un balance de lo que se ha hecho, y ellos son representantes en este momento desde la provincia, era bueno que esta mesa estuviéramos ambas partes, porque nosotros como gremio apoyamos, colaboramos, trabajamos, mandamos a veces información para también colaborar, y ellos pongan atención en qué colegio puede haber más cosas que hacen falta. O sea, estamos para trabajar en conjunto. Lamentablemente, no sé, hubo un error de comunicación, y la señora presidenta del Consejo Escolar, que es parte de la educación, no pudo estar. Pero es una lástima, porque son mesas lindas a la cual cada uno puede expresar y puede colaborar, dando a veces ideas o información, ¿no?, de lo que pasa en el distrito de Cañuelas. ¿Por qué crees que no acudieron a la reunión? La verdad que a mí los dime y diretes no me interesan. Simplemente me interesa que trabajemos, que avancemos en las cosas, que haya gestión en lo que hay que hacer en el distrito de Cañuelas. Y a veces nosotros los gremios estamos para gestionar, pero también si no hay acompañamiento se te pone difícil. Aparte porque, digamos, una tiene la, ni más ni menos, la máxima autoridad del Consejo Escolar y la responsabilidad sobre la infraestructura, y la otra todo lo que hace a la cuestión también administrativa docente, ¿no? Son dos cargos muy importantes y relevantes. Sí, exactamente. Lo que pasa es una lástima, porque como así estaba de parte del municipio, donde fueron muy claros en todo lo que habían avanzado en el acta de acuerdo que había y habían cumplido, y fue muy clara, ¿no?, la señora Sandra Cardoso y esta chica, la arquitecta, contando en todo lo que habían avanzado en números y en cosas, eso es bueno. Y así, si hubiese estado el Consejo Escolar, también podía haber informado de parte de la provincia, que a ella le compete, que en qué se avanzó y en qué no. Y los gremios tenemos una idea y sabemos dónde estamos parados. Pero bueno, seguramente no va a ser la última reunión. Hoy había una reunión de UGD en el Consejo Escolar, en la cual nosotros no pudimos asistir porque teníamos una agenda con otras actividades y no pudimos asistir. Pero bueno, a veces hay que saber entender que uno no tiene todos los tiempos. ¿Cuándo se vuelve a reunir esta mesa en el Consejo Deliberante o donde se convoque? No sé, quedaron los concejales de evaluar todo y volvernos a convocar en otra mesa. ¿Cuál es la situación hoy? Vos, Graciela, justamente que recorré las instituciones y demás, hubo un momento posterior justamente a lo que fue la tragedia de Moreno, muy crítico aquí en la ciudad. Nosotros habíamos estado muy encima de este tema, pero la situación todavía no se ha revertido completamente en algunas instituciones, ¿digo bien? Sí, no, es verdad, y es verdad que en Moreno, que es el distrito más castigado, hoy se volvió a abrir la escuela donde tuvimos la mala suerte de perder dos compañeros, pero en el distrito de Moreno es terrible la falencia que hay de infraestructura en las escuelas. O sea, eso va muy lento, camina, pero va muy lento. O sea, nosotros tenemos la esperanza, hemos hablado con directores donde nos hemos interesado, porque nosotros hicimos un replanteamiento, así como lo hicimos nosotros, lo hicieron los otros gremios, y nosotros estamos detrás de, a ver, fueron, no fueron, se ocuparon, y se han ocupado, se vienen ocupando la provincia, pero no quizás con la rapidez que nosotros queremos. Pero bueno, hay que tener paciencia. Esperemos que enero y febrero, que es cuando menos alumnos hay en las escuelas, la provincia pueda avanzar en esa situación para que se pueda comenzar un año 2019 con las escuelas en condiciones. ¿Todavía la situación, por ejemplo, en la escuela 3 no se ha cambiado, no se ha modificado? Pero se están ocupando, ¿eh? Ajá. Se están ocupando, realmente, inclusive, posiblemente, no sé si ustedes han estado con la señora Sandra Cardoso, que quizás es bueno que se comuniquen con ella, donde tiene buenas noticias en el sentido que se va, tienen un terreno municipal en el barrio Las Moradas de Máximo Paz, donde uh-huh. ya tienen un proyecto para un jardín maternal. O sea, hay buenas intenciones desde el municipio, pero también tiene que tomar parte la provincia, porque no es solamente el distrito de Cañuelas, sino en conjunto de lo que es la provincia, que también tiene que tomar y tiene compromisos en todos los la parte de lo que es educación y la parte de infraestructura en todos los establecimientos.